Dios para justificar su putrefacción. Si quieres ver la oscuridad, mira en sus ojos y verás profunda execración que llevan en su ser arrogantes y perversos. La lujuria los invade en sus imágenes, dominando al pobre, golpeando al pueblo, robando a manos llenas. Somos engañados, somos victimados por el poder cruento. ¿Quién te dijo que eras perfecto? ¿Quién te dirigió a alta clase social? ¿Quién te mintió? ¿Te dijo que podías hacer lo que tú quisieras? ¿Quién te mintió? ¿Te dijo que podías hacer lo que tú quisieras? Tu fragilidad está en tu carne y vas a morir como cualquiera. Maligno genocida, tus crímenes sociales serán recordados por la humanidad. La verdadera historia te señalará como el despreciable que determinó creerse poderoso, siendo tan solo un siniestro traidor que decidió vivir odiando. Que decidió vivir odiando. Toda la destrucción que has sembrado a tu paso se volcará sobre tu descendencia. Los has maldecido y llevarán la carga de tu responsabilidad. Conciencia torcida que deja cicatrices, que deja catástrofe, por un ego orgulloso que nunca pretendiste dejar de lado. Conciencia torcida que deja cicatrices, que deja catástrofe, por un ego orgulloso que nunca pretendiste dejar de lado. Toda la destrucción que has sembrado a tu paso se volcará sobre tu descendencia. Los has maldecido y llevarán la carga de tu responsabilidad. La verdadera historia te señalará como el despreciable que determinó creerse poderoso, siendo tan solo un siniestro traidor que decidió vivir odiando. Fragilidad es en tu carne, vas a morir como cualquiera. Maligno genocida, tus crímenes sociales serán recordados por la humanidad. Maligno genocida, ¿quién te dijo que eras perfecto? ¿Quién te eligió alta clase social? ¿Quién te mintió y te dijo que podías hacer lo que tú quisieras? Lo que tú quisieras, lo que tú quisieras. Perros infelices que creen que el poder es suyo, maltratan al débil y hacen carroña del enfermo, desgarran las almas de los inocentes por el gusto de sentir placer eyaculatorio. Desgarran las almas de los inocentes por el gusto de sentir placer eyaculatorio. Porquería en su cerebro, excremento en sus pensamientos. Malditos depravados que transpiran concupiscencia. En su animalismo puro y pura suciedad.